Ahí está ese Mongo Santa María. Que mola, ¿no? ¿Eh? ¿Te ha gustado ese Mongo Santa María y su Watermelon Man, la sintonía, ya sabes, de El Salcha Verde, el programa que estás escuchando? Y hoy, como ves, he dejado la sintonía entera que se escuchara para antes de empezar el programa. Aquí, ya sabes, en Garras y Ratia, en el 101.9 de vuestro dial de Altsasu y así, ya sabes. Y antes de que se nos cuele esta otra cancioncilla, pues vamos a contar un poco cuál es el sumario del programa de hoy, ¿eh? Y es que, como ya sabes, aquí en el Salcha Verde pues hablamos pues de temas de medio ambiente y así, vamos, más que nada se comentan o comento pues las noticias de la semana pues en ese aspecto de la vida, ¿no? El medio ambiente, la ecología y así, así. Y hoy podemos hablar de el cambio climático. A que no te lo esperabas. Es que hace ya unas cuantas semanas que no hablamos de el tema. Así que hablaremos de una cumbre que están haciendo estos mandamases y compañía por ahí por Bali, en Indonesia. Ya saben esto, o sea, a dónde irse a hablar del cambio climático, ¿no? ¿A que tú también te irías a Bali a hablar del cambio climático o a lo que sea? Y nada, pues que dicen los ecologistas esos, pues que el clima no puede esperar más, y eso es el mensaje que les quieren hacer llegar a esos de Bali que están por ahí de vacaciones. También hablaremos de otro ecologista que resulta que ahora ya está en la calle, menos mal. Que hablábamos la semana pasada que Julio Villanueva, el solidario con Itoiz, pues estaba en el talego de Iruña y que había un montón de grupos ecologistas que pedían su liberación. Bueno, pues casualidad, el martes pasado comentaba eso, pues el miércoles, al día siguiente, pues va y lo libera el Tribunal Superior ese de Justicia. Así que hay que alegrarse, ¿no? Menos mal. Y, por supuesto, hablaremos también del tren de alta velocidad, como no, ese tema que tenemos ya puesto como fijo aquí en el programa de este programa, en el Salcha Verde. Hablaremos del tren de alta velocidad y una quincena antidesarrollista que ha hecho un llamamiento de realizar pues la asamblea contra el tren de alta velocidad. Y también pues comentaremos, como la semana pasada, pues las convocatorias que hay al respecto y tal. Y para acabar el programa, pues si da tiempo, que no estoy yo porque ya son las 7 y 5 y, o 7 y 10 y todavía estamos aquí. Bueno, pues si da tiempo hablaremos también de algunos consejillos de cómo comprar un regalo de Navidad o un regalo o algo y cómo no hacerlo también. Que todo influye, ¿sabes? Hay que tenerlo todo en la cabeza. Pues como decíamos, vamos a hablar de esa cumbre de Bali a donde se han ido los mandamases de todo el mundo, unos 130 ministros de medio ambiente y significativos jefes de gobierno de 130 países, pues que se han ido hasta Bali pues para sentar las bases de lo que debería de ser un Kioto 2, dice la noticia. Y eso, pues que dicen, bueno, pues en la noticia dicen ya las gentes que entienden que ha llegado la hora de la verdad en la cumbre de Bali a esto del cambio climático, ¿no? En esta isla de Indonesia es donde se celebran las negociaciones multilaterales que deben conducir a aprobar una hoja de ruta para un nuevo protocolo de Kioto que sustituya al actual cuando finalice en el año 2012, que es cuando tiene fecha de finalización ese protocolo. Sin embargo, alcanzar este objetivo no va a ser fácil. Tanto el principal representante de la delegación estadounidense como los enviados de los principales países emergentes en vías de desarrollo, como son China e India, ya han manifestado que no se comprometerán en esta cumbre a una reducción de sus emisiones contaminantes. Vamos, que los países estos emergentes y Estados Unidos y compañía dicen que no quieren reducir sus emisiones de CO2 y que, bueno, pues que hay que hacer otras cosas, a saber, lo que pretenden hacer esta peña, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles son los temas que se van a abordar en esta gran cita, ¿no? En esta cumbre de Bali? Bueno, pues se van a abordar principalmente cuatro temas importantes. Por ejemplo, uno de ellos, el primero, sería la mitigación, ¿no? Que el objetivo de este tema es que las emisiones de dióxido de carbono y los otros 5 gases de efecto invernadero no alcancen una concentración en la atmósfera de más de 450 partes por millón. Este es el nivel que los científicos consideran aceptable, con subidas de temperaturas que podrían llegar hasta los 2,5 grados centígrados. Vamos, que si se consigue mantener el porcentaje de CO2 en 450 partes por millón, que es lo que dicen los científicos que es aceptable, pues podría llegar a subir la temperatura hasta 2,5 grados centígrados y no más. Hablamos de 450 partes por millón y hay que decir que actualmente tenemos 383 partes por millón de esas. Así que, bueno, pues todavía eso significaría que habría un margen de aumentar esos gases de efecto invernadero. Pero claro, no mucho más, y teniendo en cuenta de que los países europeos o occidentales estos, pues estamos emitiendo un mogollón de más que lo que están emitiendo otros países de el tercer mundo, ¿no? Y eso es como China, India, que también comentábamos antes. Entonces habría que dejarles un poco de espacio a ellos también para que aumenten sus emisiones y, bueno, pues disminuir las nuestras para mantenerlo, ¿no? Más o menos por ahí van los temas de este tema. Otro tema también a tener en cuenta, otro tema a tratar en esta clima, en esta cumbre del clima, sería la adaptación, ¿no? Se tendrían que discutir hojas de ruta para conseguir y financiar también otras medidas paliativas del calentamiento global, ¿no? Otras medidas que, pues, palíen, ¿no? Que no, ayuden a la adaptación, ¿no? Una de ellas sería la adaptación a los cambios de temperaturas y a las subidas del nivel del mar. Los países pobres piden ayudas por no ser los culpables del problema y ser además los más vulnerables. Vamos, que también se piden ayudas para mantenerse, para adaptarse y, bueno, pues para hacer frente a algo que va a pasar, dicen los científicos, que es que va a haber cambio climático de ese, ¿no? También se va a hablar en esta cumbre de tecnologías y de la transferencia de estas, de las tecnologías, ¿no? Esta se apunta como una de las fórmulas para que los países en desarrollo puedan alcanzar niveles de bienestar con menos emisiones que en el pasado. Igualmente, los países en vías de desarrollo piden esa transferencia gratuita si se quiere evitar su contribución a las emisiones. Vamos, que lo que piden es que se les ceda de alguna manera, pues, ese conocimiento, esas tecnologías que existen en el primer mundo, para evitar que ellos tengan que emitir más que lo que emiten, o para contener por lo menos ese aumento de las emisiones en países que no están desarrollados. Un poco por ahí va el tema. Por último, el último gran tema de esta cumbre serían los mecanismos flexibles, unos mecanismos bastante que están bastante en entredicho por algunos organismos y tal. Los mecanismos de desarrollo limpio se han revelado grandes aliados del clima, dice la noticia. Con ello, los países desarrollados pueden descontarse las emisiones de las plantas que generan energía renovable en terceros países. El objetivo es incrementar el número de proyectos y ampliar los mercados de carbono. Vamos, que básicamente lo que se hace con estos mecanismos flexibles es decir, bueno, pues los países desarrollados pueden descontarse, o sea, permitirse que emitan más de lo que deberían, si para ello pues financian el que en los países del tercer mundo pues hagan las cosas bien y tengan pues plantas de energías renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los países del primer mundo aumentan sus emisiones, o sea, que realmente las emisiones existen. Lo que pasa es que de alguna manera se las descuentan, ¿no? Vaya, es un poco curioso y hasta, pues eso, argumentable, ¿no? Debatible, digo. Y bueno, pues estos son un poco los temas que se están debatiendo ahí en Bali, en esa isla Indonesia, donde están de vacaciones los científicos y los mandamases estos, ministros y compañía. Pero sin embargo, parece ser que las negociaciones no van todo lo bien que se desearían, por lo menos por los países europeos, dado que los negociadores enviados por Estados Unidos han manifestado su rechazo a comprometerse a cualquier plan que les obligue a reducir sus emisiones, como decíamos antes, ¿no? Además, también algunos de los delegados de otros países han denunciado la presión a la que se están viendo sometidos para renunciar al proyecto de reducir las emisiones contaminantes en 2020, según informaba uno de los participantes. Vamos, que Estados Unidos dice que no quiere comprometerse a reducir nada de sus emisiones y además parece que están presionando a otros países para que también se nieguen a hacerlo, ¿no? Vamos, que hay una presión y unos tejemanejes en los juegos que flipas, colega. Y mientras tanto esto pasa entre los países, bueno, pues para movimientos ecologistas como por ejemplo el grupo Ecologistas en Acción, pues las cosas están bastante chungas y dicen que bueno, que el clima no puede esperar más, ¿no? Eso es lo que el lema que quieren lanzar ante esta cumbre de Bali. Sí, como decíamos, pues Ecologistas en Acción sostiene que la cumbre del clima esta de Bali debe establecer unas bases ambiciosas en la lucha contra el cambio climático a partir del año 2012, ¿no? Kioto fue un pequeño paso, pero es esencial y perentorio fraguar medidas de mayor calado para evitar un cambio climático catastrófico. La humanidad tiene 10 años para construir un nuevo futuro. Ese es el plazo que dan los científicos para evitar que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera comience a disminuir. De no ser así, la temperatura media del planeta subirá más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y los efectos del cambio climático serán mucho más graves, dicen desde Ecologistas en Acción. Así, por ejemplo, yendo a lo concreto, ya datos, poniendo los datos encima de la mesa, que se diría, ¿no? Por ejemplo, para Ecologistas en Acción es necesaria una reducción de emisiones del 40% para el año 2020 y del 85% para el año 2050. Todo ello con respecto a la base que se pone esta de medida, que es el año 1990, ¿no? Lo que había en ese año de emisiones, 1990. Todo ello por parte, además, de los países más industrializados para conseguir el objetivo citado, ¿no? Estos países, entre los que se incluiría España, son los responsables históricos del problema, tanto por las emisiones realizadas como por la creación del modelo de desarrollo que se ha conducido a él, ¿no? A este cambio climático. Así comentan que son necesarios límites obligatorios de emisiones para los países más industrializados, acuerdos voluntarios de emisiones para los países emergentes, fomento de la lucha para evitar la deforestación y transferencia de tecnología limpia a bajo coste, así como ayudas para adaptarse a los efectos del cambio climático para los países empobrecidos. Vamos, un poco los grandes temas que hemos comentado antes que se van a tratar en esta cumbre de Bali, ¿no? Y bueno, pues tenemos por aquí a un señor de Amigos de la Tierra que nos va a explicar también de otra manera pues este tema de qué es lo que se pide desde el movimiento ecologista para evitar el cambio climático, como decíamos, y bueno, pues a ver qué os parece, bueno, pues lo que dice aquí el señor este de Amigos de la Tierra. Ya hay cambio climático, no hay más que comprobar. Alaska y Siberia desheladas, Groenlandia perdiendo hielo, emisiones de metano desde las tundras árticas, el nivel del mar subiendo, primaveras adelantadas, otoños retrasados, bosques arrasados por escarabajos que no mueren de frío, los glaciares desaparecidos. Las organizaciones ecologistas, y entre ellas Amigos de la Tierra, reclaman acciones urgentes para luchar contra el cambio climático, la mayor amenaza ambiental que enfrenta el planeta. Es imprescindible reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para que los efectos del cambio climático, ya tangibles hoy, no se vuelvan catastróficos. Y en particular, es necesario que los países desarrollados las reduzcan de al menos un 80% para el año 2050 comparado con los niveles de 1990 para mantener, según investigaciones recientes, el aumento medio de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Para ello, el esfuerzo de todos es necesario, tanto de gobiernos como de particulares. En fin, ya veis que todo el mundo tiene que aportar su grano de arena en esto del cambio climático, tanto gobiernos como particulares, que decía el señor Amigos de la Tierra. Y así es, en fin, se han hecho muchas cosas, yo qué sé, se han hecho cosas simbólicas como el tema este de los apagones, etcétera, etcétera. Cosas que, bueno, son bonitas y tal, pero de poco sirven. En fin, habría que hacer algunas cosas más y desde aquí, pues ya hemos comentado varias veces, habría que, bueno, pues por ejemplo, evitar esto de las luces navideñas, por ejemplo, que se me ocurría, bueno, tantas cosas, el tema del transporte también, no utilizar tanto el coche, etcétera, etcétera, vamos, cosas que son bastante de cajón y que, bueno, pues que estarían interesantes implementar. Y luego también, por ejemplo, lo que comentaríamos al final de cómo hacer regalos adecuados, ¿no? En fin, un poco por ahí va el tema. Vamos a parar, vamos a pasar a otro tema, vamos a escuchar una canción que en principio no tiene nada que ver con esto del cambio climático, ni mucho menos, y de un grupo que se llama La Madre que los Parió, y toma ya con La Madre que los Parió. Es un grupo que me ha pasado un colega del curro y bueno, pues que ha dicho, pues a ver si lo pones en la radio y tal, venga, vamos a ponerlo. La canción se llama Fantasmillas de Colores y vamos a ver qué os parece, a ver si os gusta. Soy en la playita tomando un cubatita con cuatro tebuenorras sin bikini, sin braguita. Y una mierda pa' mí, fantasmilla de colores, que se inventan historias para ser más vacilones. Y una mierda pa' ti, no te eches tantas flores, que desearásme reír de tu aquel que sabe tus canciones. Cuéntame otro cuento que se llame la contao, cagadito de mentiras. Ya sabemos de amistades que no para de inventar, de políticos y artistas. Dale caña a ese coquito que no pare de soñar. Otra orgía en Marbella, coleguita de Shuma, que corre, corre, que verá, que verá dónde te voy a mandar. Y una mierda pa' ti, fantasmilla de colores, que se inventan historias para ser más vacilones. Y una mierda pa' ti, no te eches tantas flores, que desearásme reír de todo aquel que sabe tus canciones. ¡Ay! Que si me acuerdo de tu foto con los reyes, de los millones que ganaste en la tele, de aquella noche de copitas con Giselle, o del avión que pilotaste sin papeles. Que si recuerdo que ya fuiste en tu piscina, la de famosos y famosas que te admiran, o de tu yate atracan Puerto Marina. Recuerda tú lo que te voy a decir, una mierda pa' ti. Organizo otra fiesta donde actúa Ricky Martin, Bustamante y Julio Iglesias. Y por supuesto en Puerto Banús, rodeado de clase, de lujo y glamour. Con 500 invitados, todos ellos disfrazados, con mariachis mexicanos, bailarinas de Estambul, camareras de Honolulu, percusionistas del Camerún. Oh, ¿y ahora qué hago? ¿Se lo digo? ¿Qué hago? ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? Fantasmillas de colores, que se inventan historias para ser más vacilones. Y una mierda para ti, no te eches tantas flores. Quieres el hazme reír de todo aquel que sabe tus canciones. Y una mierda para ti, pantanillas de colores, que se inventan historias para ser más vacilones. Y una mierda para ti, no te eches tantas flores. Quieres el hazme reír de todo aquel que sabe tus canciones. Y una mierda para ti, y una mierda para ti, y una mierda para ti, sí para ti, sí para ti, que para ti, que para ti. Y una mierda para ti, y una mierda para ti, y una mierda para ti, y una mierda para ti, y una mierda para ti, y una mierda para ti, para ti, para ti, que sí que para ti. Bueno, pues hasta ya ha quedado el esa mierda para ti que decían los la madre que los parió. Vaya, con los nombres de los grupos de hoy en día, ¿eh? Y bueno, pues con los sones estos del Brasil Electro, o como coño se diga, en fin, que los dejamos por ahí abajo. Y vamos a hablar del siguiente tema que tenemos aquí en el Salcha Verde, el de los solidarios con Itoiz y el amigo Julio Villanueva, que bueno, pues ya ves, que casualidades de la vida, la semana pasada decíamos que estaba en el talego y ahora podemos decir ya que está en la calle, ¿eh? ¿Has visto qué bonito? La verdad que mola esta cancioncilla así tan alegre y tan divertida como para animarnos con la noticia que viene ahora, de que es el amigo solidario con Itoiz, Julio Villanueva, pues como decíamos, que ya está en la calle, menos mal. Desde aquí le damos un saludo caluroso y un abrazo y bueno, pues bienvenido de nuevo al mundo de los que en teoría somos libres o algo. Porque eso de decir que no estamos, que estamos libres y que por no estar en el talego que somos más libres que antes, pues bueno, pues estaría un poco en duda, ¿no? Quizás, digo yo. Bueno, en fin, como decíamos, el señor Julio Villanueva está en la calle desde el pasado miércoles 5 de diciembre. Ese día salió de la cárcel de Iruña el solidario con Itoiz, Julio Villanueva. Como decíamos, su puesta en libertad ha sido posible gracias a un recurso interpuesto por la defensa, o sea, por su abogado defensor, ante el Tribunal Supremo, el cual dictaminó la prescripción de la condena. La resolución sería aplicable también a los otros cinco solidarios condenados, que junto con Villanueva, pues ya sabéis que cortó los cables de la presa Itoiz en abril del 96. Y bueno, pues Julio Villanueva se encontraba preso en la cárcel de Iruña desde agosto de este año, como ya comentamos aquí puntualmente en su momento. Cuando el abogado de Julio Villanueva, el señor Juan Gesoria, pues le comunicó que el Tribunal Supremo Español había aceptado por fin el recurso presentado y que podía quedar libre en cualquier momento, pues claro, Julio Villanueva no se lo creía, ¿no? No acaba de creérselo, lo cual también es lógico, ¿no? Porque ya ves que otros compañeros suyos han pasado más de 2 años en el talego y él, bueno, pues ha acabado saliendo en unos meses. Este conocido solidario no se esperaba que un recurso que había sido denegado por la Audiencia Provincial de Iruña, pese a que la Fiscalía había informado de forma favorable, pues fuera ahora mismo aceptado por el Tribunal Superior, después de un largo proceso y un montón de vueltas por ahí por los tribunales, ¿no? El argumento que utilizó la defensa para pedir la libertad de Villanueva es que ha habido prescripción de la pena impuesta, que no es lo mismo que la del delito. Según una ley española, si una persona condenada no comienza a cumplir la pena antes de 5 años, esta pena prescribe. Como quiera que Villanueva había superado ese tiempo sin ingresar en prisión, el alto tribunal ha entendido que debería quedar libre, y así lo fue, pues, como decíamos, el pasado miércoles. Bien, pues según explicó el propio abogado Juan Gesoria, esta resolución que han aplicado a Julio Villanueva también es de aplicación inmediata a 2 de los 5 solidarios que también fueron condenados por cortar los cables de la presa de Itoiz y que ahora mismo se encuentran en búsqueda y captura. Se trataría en concreto de Peio Lusarreta, vecino de Goiz, y Ignacio Erbiti, de Iruña, que ya no deberían cumplir las condenas por haber quedado sin efecto. Sin embargo, al igual que ellos, otros 3 solidarios se encuentran en similar situación bajo órdenes de búsqueda y captura, pero sus casos todavía estarían pendientes de resolver y, bueno, pues habría que ver cómo terminan. En principio se supone que terminarían igual, pero bueno, todavía esos casos no han sido resueltos por el tribunal o algo así. Y bueno, pues habría que recordar, por ejemplo, que Julio Villanueva es el tercer solidario que queda en libertad después de haber pasado por prisión. También, pues, Iñaki García Koch, que cumplió también su condena completa. Y también Ibai Ederra, que ahora mismo se encuentra en libertad condicional. O sea, que ha estado también en el talego y se ha salido en libertad condicional hace poco. Ambos han pasado por la cárcel de Iruña. Los 8 solidarios fueron condenados, hay que recordar, a 4 años y 10 meses de prisión por detención ilegal y a sendas multas por lesiones y por el corte de los cables. Vamos, ya comentábamos la semana pasada cómo, bueno, pues realmente fueron condenados a penas similares a las que fueron los señores Maré y compañía, aquellos que secuestraron al señor Maré y aquel. Aquellos del GAL y compañía, bueno, pues aquellos fueron condenados a una pena similar a la de los solidarios, mientras que estos, claro, en vez de secuestrarlo durante un montón de días, bueno, pues secuestraron durante unos minutos a un señor. Y bueno, lo de secuestrarlo es un poco como curioso decirlo, ¿no? Porque lo que hicieron fue encerrarlo en una caseta, un vigilante jurado que había ahí en la presa de Itoiz, y por eso han sido condenados a todo ese mogollón de años, sin haber sido además hecho ningún tema de violencia y nada, fue todo bastante pacífico. Lo único que eso, que le metieron a este señor en una caseta y lo encerraron con llave o así, que luego se escapó encima enseguida. Vamos, en fin, que por todo ello han pasado un montón de tiempo en la cárcel y bueno, pues hay que alegrarse de que ahora parece ser que pueden quedar en libertad. En concreto, Julio Villanueva ya está en la calle y los demás pues pueden dejar de estar en búsqueda y captura. Vamos, que desde aquí, como decíamos antes, nos alegramos mucho y bueno, desde aquí un abrazo solidario y compañía. Dance, dance, dance, dance, right there. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, d Y bueno, pues eso será los Beach Boys, el Dance, Dance, Dance o algo. Bueno, vamos a continuar con las noticias por aquí en el Salcha Verde. Y vamos a hablar del tren de alta velocidad, un tema que está siempre presente en nuestro programa y bueno, pues que no es para menos porque nos van a hacer una infraestructura que te cagas, que va a arrasar con medio valle y parte del extranjero, ya sabéis, incluso por aquí por Sagana, hay que estar al loro y preparados. Bueno, ya veis que los Beach Boys hablaban de Dance Dance y el Jamiroquai este pues también habla de Dance o Dance o algo, así que como que son todos los mismos, ¿no? ¿O qué? Así que habrá que ir a bailar o algo, se le va a hacer. En fin, bueno, vamos a lo que íbamos y vamos a hablar ya de una vez de eso del tren de alta velocidad que vamos a comentar y de la propuesta que nos hacen desde la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de Euskal Herria, que nos llaman a hacer unos actos antidesarrollistas en la quincena que va del 10 al 23 de diciembre, o sea, ya mismo. Como decíamos, entre estos días 10 y 23 de diciembre, la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de Euskal Herria propone llevar a cabo una quincena antidesarrollista, con el fin de impulsar la denuncia de los proyectos destructivos y fomentar la idea de que para alcanzar una solución es necesario cambiar radicalmente el modelo económico y social. Por ello dirige el mensaje «Paremos la destrucción de una vez», entre exclamaciones, o sea, algo así como «Paremos la destrucción de una vez». Bueno, iba a decir coño, pero en fin, también. Venga ya, vamos a pararla. Así, de esta manera, llama a todas las personas y grupos que se mueven por transformar la actual sociedad destructiva y explotadora para llevar a cabo entre el 10 y el 23 de diciembre actividades de debate y acciones de protesta frente a las agresiones ambientales y proyectos destructivos que sufrimos, expresando directamente un rechazo crítico y radical al capitalismo. Esto es lo que piden que se realice en esta quincena antidesarrollista. Dicen también que las agresiones a la tierra llegan desde muchos frentes. El daño que se le está causando a la tierra, o que está causando hoy al medio ambiente, no lo cuestiona ya nadie, aunque pocos quieren reconocer que estos efectos nocivos son consecuencia directa del desarrollo global del modo de producción y consumo capitalista. Al mismo tiempo se está dando la destrucción de las relaciones sociales y los saberes tradicionales, a la cual la mayoría no le damos importancia que se merece. Vamos, que eso de los saberes del hombre de toda la vida, de cultivar la tierra, las relaciones sociales, todo eso se está perdiendo y a eso dicen que no se le da importancia. Y la verdad, pues que podría tenerlo, vete a saber a dónde vamos a ir a parar, que se dice, ¿no? De ahí que las soluciones que se propongan sean solo técnicas y parciales, lo que refuerza la creencia de que este modelo social, así como la infinita extensión del intercambio de mercancías a escala mundial y el desarrollismo ilimitado, pueden seguir existiendo con unos pocos cambios, que todo se va a arreglar y que no va a pasar nada, podemos seguir como estamos, viene a decir, que es lo que se está dando a entender. Y bueno, pues dicen que también que en opinión de la Asamblea contra el tren de alta velocidad, mientras no se cuestione la meta que se da por indiscutible, o sea, que mientras no se cuestione el crecimiento económico y el propio modelo social y la movilidad de personas y mercancías, bueno, pues mientras tanto el problema seguirá creciendo. Ante la destrucción y el envenenamiento generalizados que supone el capitalismo, tenemos que luchar, defender la tierra y crear unas nuevas relaciones al margen del Estado y de la mercancía, dicen. Por todo ello, como decíamos, la Asamblea contra el TAF propone llevar a cabo una quincena de lucha antidesarrollista a fin de impulsar el debate y la acción en torno a estas cuestiones. Y bueno, pues podríamos decir que entre estas iniciativas que propone la Asamblea contra el tren de alta velocidad de, bueno, pues manifestarse en contra de los proyectos capitalistas y destructores del medio ambiente, bueno, pues dentro de esto podríamos incluir pues tanto la manifestación que se va a convocar para este viernes día 14 aquí en Altsasu, como la que se va a realizar a nivel ya de toda Euskal Herria en Arrasate, pues este sábado día 15 de diciembre, ¿no? Ambas, bueno, pues son manifas contra el tren de alta velocidad y, bueno, pues podrían englobarse, como decíamos, dentro de este asunto de la Asamblea contra el TAF, ¿no? Así, bueno, pues para ya concretar las convocatorias, comentar que, bueno, pues para este viernes día 14, para el próximo viernes, se va a convocar en Altsasu una manifestación ruidosa contra el tren de alta velocidad. La cita, como ya sabéis, porque se repite a menudo aquí en esta emisora, en Garras y Ratia, bueno, pues la cita es este viernes día 14 a las 7 y media en la Plaza de los Fueros de Altsasu. Ahí está, ahí queda esa convocatoria de una manifestación ruidosa contra el tren de alta velocidad. Al día siguiente, el sábado día 15 de diciembre, este sábado que viene, bueno, pues HT Gelditu Elkarlana convoca una manifestación de carácter nacional a nivel de toda Euskal Herria, que tendrá lugar, como decíamos, este sábado día 15 en Arrasate y partirá a las 5 de la tarde desde la Herriko Plaza. Vamos, que a cualquiera de las dos animamos a acercarse desde esta emisora, desde este programa y sobre todo pues a esa que comentamos bueno, pues en Altsasu este próximo viernes a las 7:30. Y bueno, pues ahí vais a escuchar la cuña que hemos hecho en Garras y Ratia pues para animar a esta manifa en Altsasu. Sí, ya sé que la habéis oído un montón de veces, pero bueno, ahí está otra vez, ¿no? ¿Qué va a ser esto? Thank you. Durante los días sereros del otoño, cuando los chopos de las cárcavas y las riberas se tiñen de amarillo, los pájaros que han pasado el largo verano en silencio vuelven a cantar nuevamente y nosotros salimos al campo con nuestros aparatos a grabar sus sonidos. El pájaro picapinos, caracterizado por su lánguido pico. ¡En Dios! Se desconoce este nuevo ser que se aventa en la montaña. Así, a primera vista, parece un tanto feroz y maligno, capaz de acabar con la armonía de este monte. ¿Será un pájaro? ¿Será un lobo? ¡No! ¡Es un tren! Abenduak amalabost dirala, arratsaleko zazpi terdietan, Maniburrun Altsasuko plazatik. No te olvides el cazo. We'll be right back. Y bueno, pues esa que habéis escuchado antes era una canción de I Am Raros, un grupo de por ahí por el Goierri, y que bueno, pues que había que darles también un poco de coba aquí en esta radio. Nos mandaron el CD y tal, y bueno, pues ahí queda ese su último CD, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues para ir acabando ya el programa de hoy, bueno, vamos a dar una serie de consejos de qué se hay que pensarse antes de hacer un regalo de estos de Navidad, por ejemplo. Antes de comprar el regalo, pues hay una serie de consejos para evitar pues mayores daños al medio ambiente, que bueno, es interesante recordar y vamos a comentarlos a continuación. Y es que hay que recordar que el uso de la energía, por ejemplo, el uso energético que tenemos, está produciendo graves problemas medioambientales. Hay que ahorrar energía desde cualquier punto de vista, en cualquier momento, y también se puede ahorrar energía poniendo en práctica pues una serie de consejos a la hora de comprar estos regalillos navideños, ¿no?, para los críos y compañía, ya sabes. Así, por ejemplo, un consejo importante es que se conecten los aparatos que compres a la red eléctrica en vez de usar pilas, porque las pilas son mucho más impactantes y son menos eficientes a la hora de guardar electricidad y de mantenerla y tal. Así que si compras algún regalillo para un crío, pues mejor que no tengan pilas y que los puedas enchufar o algo. Si no, pues si van sin pilas y sin electricidad, pues mucho mejor, ¿no? Digo yo. Otro consejo también podría ser el utilizar electrodomésticos eficientes, de los que, bueno, pues gastan menos y tal, y también, por supuesto, prescindir de aquellos que sean innecesarios, que no sirvan para nada, por así decirlo, ¿no? Así, por ejemplo, ¿para qué queremos un abrelatas eléctrico si las latas se pueden abrir perfectamente con el abrelatas de toda la vida, el manual, ¿no? ¿Para qué quieres un de estos cepillos de dientes eléctricos si con el cepillo normal y corriente, pues funcionas perfectamente, oye, digo yo, ¿no? Finalmente, también otro consejo así para ahorrar electricidad podría ser pues comprar lámparas con bombillas de esas de bajo consumo. Si vas a cambiar alguna lámpara en tu casa, pues acuérdate de que las de bajo consumo pues son más eficientes y son mejores, ¿no?, para estos casos. We'll be right back. Otro problema importante para el medio ambiente son los envases y embalajes, así, ¿no? Esas cosas que envuelven los productos que compramos, sobre todo los regalos, en muchos casos en los regalos es todavía mucho peor el tema, y que al fin y al cabo no sirven para nada. Y bueno, pues vamos a ver cómo se pueden evitar esas cosas, ¿no? Son esos poliespanes, esos plásticos, esos cartones que envuelven los productos, que no valen para nada, y que hay que recordar que para fabricarlos se destruyen muchos recursos naturales, se contamina el agua y se contamina la atmósfera, ¿no? Así, por ejemplo, habría que evitar los productos de usar y tirar, porque ¿para qué quieres usar y tirar un producto si puedes reutilizarlo más veces, ¿no? Es mucho mejor buscar productos que puedes reutilizarlos, digo yo. Otra práctica importante y que, bueno, pues mucha gente no hacemos, yo de hecho tampoco lo hago, hay que reconocerlo, es el de rechazar las bolsas de plástico que te dan en los comercios, en los supermercados, y tratar de llevar bolsas de tela o el clásico carrito de la compra al súper, y bueno, pues evitar llevarte esas bolsas de plástico que no hacen más que contaminar, ¿no? También se podrían elegir productos que tengan envases retornables, envases reutilizables y tal, y bueno, pues poder volver a llevar ese envase para que te lo vuelvan a llenar. Por ejemplo, el típico caso de aquellas botellas de leche de hace años y tal, que bueno, que cada vez se dan menos, pero que bueno, que esto es aquí en el Estado español. En otros sitios de Europa pues es al contrario, ¿no? Cada vez hay más envases retornables de esos. Y finalmente, bueno, pues un último consejo que podría ser el, si te da alguien un regalo, si te regalan algo, pues por ejemplo, el tratar de guardar el papel en el que está envuelto, ¿no? El papel de regalo ese famoso, y tratar de utilizarlo en otra ocasión, que bueno, ¿para qué lo vas a tirar si es bonito y está bien en buen uso, ¿no? Y bueno. Y bueno, pues hasta ahí esos consejillos para, bueno, pues evitar que machaques el medio ambiente con los regalos de Navidad, de estas Navidades que ya están encima, que cada vez nos faltan menos y que, bueno, pues que ya sabes que nos van a machacar tanto el cerebro como el bolsillo, como el medio ambiente, como todo, ¿no? Ya sabes. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy del Salcha Verde, ya sabes, aquí en Garras y Ratia, todos los jueves, los martes, perdona, eso de las 7 de la tarde, dura hasta las 8, como hoy más o menos, y se repite los miércoles a las 12 del mediodía y los domingos a las 12 del mediodía también. Y si no puedes ni a una, ni a otra, ni a la tercera, pues siempre nos puedes bajar, puedes escucharnos desde internet en www.sindominio.net/garrasi. Desde ahí podrás encontrar los programas que grabo, pues, días como hoy, todos los martes, ¿no? Y bueno, pues antes de largarme, pues os dejo con un regalito, una canción de Los Reventones de su nuevo álbum, el Everything's Black and White. Ya sabéis que mi pronunciación del inglés es fantásticamente mala. En fin, We Are Not Them, y esta es una canción de Los Reventones. Venga, hasta la próxima. We'll be right back. don't mind, cause we're not on the side. Must begin, must be done, to realize they're not our kind. We know them, they're total insane. We know them, they destroy our morale. In my bridge, they are in the dark far away. Control our souls. Must begin.